la pena que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mata el dolor, que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos por ella. Sepa que estamos perdidos por ella, por ella. Déjala y piensa que nunca existió. Alza tu copa y brindemos por ella. Se pierda la pena que nos dejó. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos por ella.